Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, lo que ayer sucedió durante 10 horas, lo que muchos lo toman como el todo o la parte, depende. Depende de la ubicación. Si calificaba más o menos, si mintió más o menos. Si usaba la corbata que impuso el expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. Si tenía vínculos con vudú, si es amigo de vudú. Si no sabía qué responder respecto a cuestiones centrales del Código Penal. Y allí estaban los paladines de la justicia como Pichetto y Aníbal Fernández, pero del otro lado algunos monstruos que se olvidaron del pasado menemista o del conservadurismo que portan. Se puede tomar el circo y hacer de este la mejor propuesta para el divertimento general. Con mucha habilidad hasta pueden correrse los ejes para no poner en el centro lo que está en el centro. Si estudió más o menos. ¿Sabes qué? Me importa nada si estudió más o menos. ¿O acaso unos números le otorgan a una persona la calificación para que en la práctica determine que esos 10 son garantía de un éxito? Sí recuerdo que la Sindicatura General de la Nación estaba al frente de la esposa de Devido, entonces tenía que controlar la esposa a su marido como ministro de Planificación Federal. Esa es otra cuestión. ¿Entienden? Si digo que la Oficina de Anticorrupción no labura, estaría cometiendo un error. Estoy diciendo todo aquello que es conveniente para no pensar, para no reflexionar, para decir, ya no importa, y en todo caso, como me dijo un peronista no hace mucho tiempo, nosotros tenemos una cualidad. Robamos, pero hacemos. No, la Oficina Anticorrupción fue vaciada, aun cuando esto fue prédica y salmo de todos los partidos políticos hacia finales de los 90. Había que combatir la corrupción y que no aparecieran más los impolutos dirigentes que posaban en la revista Caras. Era necesario dejar atrás la pizza y el champán. Pero como escucho y observo la enorme capacidad y negligencia de algunos, en esto de caer fácilmente en las redes del no pensamiento para buscar una posición que es tibia, señores, lo que se discutía ayer no es si Repollo tiene una buena corbata, si estudió mucho, si mintió, si se abrazó con Ban Ki-moon o con mierda sea. No ese es el tema. No es esa la cuestión. La cuestión es mucho más interesante. Lo interesante de la cuestión es que Cristina Fernández de Kirchner tal vez sea el mejor cuadro político que se ha generado en los últimos años. no vino, no llegó, no nació de un repollo. Es de Santa Cruz. También su marido. Está impedido hablar que los Kirchner hicieron plata en la dictadura militar. No se puede decir eso. Es inconveniente, inconducente. Que eran abogados y hoy los millones y millones de pesos que tienen y dólares es producto del trabajo. Lo vamos a decir así. ¿Son ellos? No, no son ellos. Son muchos los que hacen a la élite de la clase dirigente. No nos vamos hoy a poner de acuerdo en análisis de este tipo porque precisamente la tipología que se utiliza es, bueno, pero hacen algo. Pero es bueno recordarlo. Es bueno saber que la anulación del Poder Judicial, aún en la imperfección, porque es imperfecto, porque el Poder Legislativo es imperfecto y el Ejecutivo también. Ahora, aún en las imperfecciones no puede ser un solo poder, y Santa Cruz se convirtió en eso. Y esto lo puedo decir porque apenas empezó la presidencia de Kirchner en el 2003, lo traía a la mesa de trabajo, en el lugar que desempeñaba una función como periodista. No es de ahora. Y lo de Repollo, reconociendo la enorme habilidad de Cristina Fernández de Kirchner y la inteligencia, pone en la mesa, una vez más, un aspecto que claramente no tiene mayor valoración e interés de este momento político, que es la legitimidad. Las voces de la oposición, que siempre para un oficialismo es importante escuchar, y cuanto más bizarra es la oposición, más grotesca, más ignorante, mejor para el oficialismo. De allí que digo que puede ser un acto de habilidad, de táctica, de la presidenta de la nación. Sucede que el hombre a quien se propone para ser jefe de los fiscales, cualquiera que esté frente a un micrófono y analice el sistema, el funcionamiento y los hombres y las mujeres, tiene que decir, sin lugar a dudas, que no se busca la independencia. No se alcanzó nunca, pero por lo menos el postulado debe estar. La propuesta de que sea Repollo, ya hay dictamen, será el próximo martes, la solución, es un mensaje mucho más claro. El mensaje es de la señora presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que dice, este es el sujeto, no importa lo que piense el resto, saldrá elegido. Ergo, yo soy el poder. Y aquí se hace lo que yo pienso. Puede en la habilidad, en la fortaleza, pero pierde legitimidad. Porque todo lo construido por Repollo, aquella exposición histórica de vudú, que llevó a que se fuera un fiscal, que se recusara un juez, que el último camporista, y no me importa la interna, la verdad que no me interesa. Puedo analizarlo, pero de allí a tener interés. Y denuncia al presidente de la bolsa, muy audaz el vicepresidente. Pero la causa avanzó. Y fíjese que este programa casi no habló de Chicone Calcográfica. Está bien preguntarnos si hubo un combate contra la corrupción, o mejor, la pregunta primera, ¿le importa a usted saber si la corrupción avanza, si se combate en la medida que el resultado individual, el tuyo, sea el óptimo. Es una discusión más de fondo. De allí que me parece una insensatez de los brillantes pensadores que hay en este país plantearlo en ese maniqueísmo tan desgastado pero útil hasta el momento, lo binario, porque el debate de fondo sería este, no para caerle a la señora presidenta de la Nación, porque tiene suficientes espaldas, Cristina Fernández de Kirchner, sino para observar el mensaje más estructural. Este es el hombre y tiene que ser él. No me importa lo que piense ni el resto ni los cercanos. Eso se llama impunidad. Primero, perdón, me equivoqué. Eso se llama poder. Eso se llama autoridad. Y eso otorga impunidad. En este gobierno y en cualquier gobierno. O tenemos una memoria tan frágil para olvidarnos lo que pasó hace nada, ayer. En el programa de hoy vamos a compartir testimonios, mucho más livianos los testimonios, de lo que dejó la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en esto del paquete impositivo. Y como se ha construido una galería de medios que se enfrenta a un shopping de medios, quedó ahí en la atmósfera lo de Otavis, que para mí no es lo central. Lo central es saber que en el mes de septiembre la provincia de Buenos Aires deberá hacer un ajuste, Scioli, un ajuste más, porque no llega ni siquiera a cubrir ese reconocimiento salarial del 20% sin haber acordado con judiciales. Pero lo de Otavis muestra, primero, que un fotógrafo a menos de 50 centímetros o un metro de distancia, quien ha ido a la legislatura provincial se da cuenta que no son las gradas del Congreso. Para quienes hablan ligeramente, el ejercicio es ir y ver qué lejos está para tener una cámara súper especializada, si es ese el eje que quieren discutir. La verdad me importa un carajo eso, ese eje. Ni el mensaje que recibió Otavis, ni quién se lo mandó. Si te quedás en el programa vas a saber por qué. La semana pasada ya había un diputado en condiciones de dar el quórum. ¿Y por qué se fracturó un partido que vive de fractura en fractura, que es la Unión Cívica Radical? Esto es más interesante que pensar en las cuestiones privadas o íntimas de un tipo que se llama Otavis. Quienes lo quieren hacer, ya sea para defensa o ataque, están en uso de sus pequeñas facultades de realizarlo. Nosotros queríamos arrancar este programa. Ayer lo íbamos a trabajar, no se dio, pero lo de reposo lo saquemos al amigo reposo. No es él la cuestión, es el mensaje y el poder. Y créanme que lo vengo sosteniendo hace tiempo. Lo de la señora presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, es muy claro. Es muy preciso. Es una orden y se cumple. No hay medias tintas ni doble discurso allí. Es reposo. Punto. Aprueben y el mundo sigue andando. Buen día para todos. Ejército de hippies luchando por la paz.

bien frío. Entre flores y floresta, una estación chiquitita. Todos los miércoles a partir de las 22 horas en FM Moreno, tu estación de radio. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o en los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura la misma que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Nosotros por nuestras internas, los radicales, como que a veces vivimos en otro mundo. El bloque de diputados se rompió la semana pasada porque un grupo de legisladores, encabezado por el abogado Caruso, que es hombre vinculado a Barrio Nuevo, planteó que, bueno, que había que... Había una nueva mayoría en el bloque y que, bueno, que Jano no podía seguir conduciendo el bloque de diputados de la provincia de Buenos Aires. Cuando las mayorías se constituyen una vez y de esa forma se definen los bloques, y el que preside. Sí, no es fácil, pero la realidad es que cuando esto se hace con sinceridad, cuando se hace mirando a los ojos y de frente, se puede discutir absolutamente todo, más allá de las distintas visiones que tengamos, más allá de los distintos intereses que estén en juego. Ahora, hay un interés que nos une absolutamente a todos los diputados, y en eso yo confío, que es el interés de hacer lo mejor por el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y por eso... Bueno, ya vamos a compartir con ustedes los cortes de audio del senador Santiago Nino, de la Unión Cívica Radical, confirmando que se partió el partido. Estoy hablando del UCR, de cara a las elecciones internas de esta estructura centenaria. Producto de el paquete impositivo de Scioli o algo que se venía trabajando con el tiempo. Para que tengamos una idea... La elección del presidente del bloque, por lo menos en cualquier ámbito normal, dura 2 años y después hay elecciones para saber si se lo confirma o no. Acá se lo destituyó con la mayoría conseguida en diputados. Son 12. Se juntaron 7 y dijeron, bueno, este hombre ya no puede ser el presidente, tiene que ser otro. De cara al interno de la Unión Cívica Radical. También vas a escuchar el testimonio de Julián Domínguez. Julián Domínguez tiene como mérito haber metido a la mesa de enlace una parte en la gestión nacional para descomprimir el conflicto con el campo. Es un gran trabajo que hizo Julián Domínguez, a punto tal que se lo consagró y se lo reconoció para que siga adelante apuntalando el modelo nacional como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, con él hablamos en el día de ayer, también con Horacio González, presidente de la Cámara de Diputados, todos congregados en un acto realizado en Ituzaingó, previsto para antes del tornado, después del tornado que afectó también ese municipio, se dejó una actividad que fue la entrega de becas y otros enseres. Queríamos compartir con ustedes, aunque sea tedioso y recurrente, a la explicación, la enésima explicación, para que sepamos cómo nos roban. ¿Por qué el trébol o la recolección de residuos es en este municipio y en todos los municipios, creo que del país, una caja? Si el contrato dice que es por tonelada, se encontrará la forma y la vuelta, y en este momento nosotros no estamos para hacer una consideración de aquellos municipios donde la decisión ejecutiva al momento de la privatización o la concesión del servicio optó por las toneladas. Nosotros estamos para analizar, si es que queremos, si nos importa, si nos interesa, si nos interpela, un contrato que es por día y por cuadra. Y entonces, ayer creo que Fernando Ochoa lo charlaba aquí con Luca Franco, Güez miente. Siempre me parece a mí imprescindible comprender nosotros por qué un gobierno mentiría. Para que no quede en este micrófono, sino que en el momento de charlar con alguien en la calle uno se lo pueda transmitir. Y no hacer lo que muchos hacen, que es el reduccionismo. En la facilidad no hay avance de la causa. En escuchar, en aprender, en devolver, en la construcción de ese tipo, me parece que obtendríamos mejores resultados. La cuestión está en tres aspectos que hacen al trébol y a la caja, al negocio. El primero es visualizar, y hagamos el ejercicio, esto es radio, pero visualicemos, vos en tu barrio que estás escuchando, si en esa manzana o en esas manzanas, ¿qué calidad tenés de asfalto o de calle de tierra? Luego de una visualización que es radial en este momento, tratemos de ubicar cuántas veces vimos el camión pasar por esa calle de tierra o de asfalto destruido, con pozos y cráteres. El tercer ejercicio es preguntarnos si los camiones deben pasar 6 días a la semana o 3 días a la semana. Si vos decís no vi el camión 3 días a la semana, mucho menos 6. El cuarto elemento es, le estamos pagando al trébol cuando la basura se acumula, de la forma en que yo imagino esto es, no levanta la basura y le pagamos lo mismo. Lo que ocurrió en la rendición de cuentas, y nos vamos a tomar el trabajito de explicarlo una vez más, fue la concreción de lo que nosotros venimos denunciando hace 6 años, por lo menos de que estamos en esta radio recuperada. Lo hacíamos antes, pero en esta radio recuperada, por un grupo de compañeros y compañeras, hace 6 años. Nunca los números en un presupuesto terminan siendo los números finales del ejecutado de ese presupuesto, traducido. Arregui, en el año 2011, hacia finales de 2010, cuando se elabora el presupuesto del año 2011, dijo, le vamos a pagar al trébol 36 millones de pesos. ¿Sí? Pero cuando llegó la rendición de cuentas, y usted dirá, ¿por qué no se rinde antes las cuentas? Porque tienen que cerrar un año, se cierra el 31 de diciembre, luego se elaboran todos los papeles que faltan, se tratan de acomodar las cosas, y recién en mayo se analiza cómo se gastó la guita del año anterior. Pero ciertamente en mayo de 2011, cuando se rinden cuentas, lo que se le había reconocido y lo que se llama devengado, es decir, se asume el reconocimiento de la deuda a pagar en algún momento, ya no eran 36. Tampoco eran 44 millones, como decía el ex concejal Machado, sino que llegaba, por lo menos en la proyección, a casi 60 millones. 60 millones de pesos cuando el original había sido 36. Te propongo el quinto ejercicio, si en el sinceramiento de Hues, para este año, él dijo, le vamos a pagar al trébol 72, pero se le reconocieron 77, yo digo, vamos a llegar a 100 millones de pesos. ¿Y a dónde está el robo? El robo es que dos camionetas no pueden controlar todo el circuito que hacen los 15 camiones del trébol si es que tiene 15 camiones. Mirá que son pocos, ¿eh? No tiene forma de controlar. Porque tampoco es el interés controlar. Si de 16.800 cuadras, 802 cuadras, que tiene el distrito de Moreno, 5.200 están pavimentadas, ¿qué entendés vos? Que el resto de las calles son de tierra. Algunas en mejor estado, otras intransitables cuando la lluvia, solamente la lluvia, vamos a ponerlo así, solamente la lluvia, impide, no en el día de lluvia, sino posterior, cuando el barro se hace barro, que el camión ingrese. Esto es muy, muy, muy obvio lo que estoy diciendo, ¿eh? No es nada extraordinario, por cierto. Pero la frecuencia 6, y téngame un poco de paciencia, la frecuencia 6, que es de domingo a viernes, si se toma frecuencia 6, es que a priori la empresa y el gobierno municipal entienden que es la que mejor prestación puede dar y la que más recaudación otorga. Porque puede pasar 6 días a la semana en las calles que más o menos están buenas. Ahora, una frecuencia 6, insisto, de domingo a viernes, tienen cada una de las facturas desde enero del año pasado a diciembre del año pasado. Más de 9.000 cuadras, y lo dicen las facturas. 9.000 cuadras por día. Y son 5.000 asfaltadas. Quedan 4.000 afuera. Quedan 4.000 cuadras de la mejor frecuencia, de la más óptima, de la más eficiente, fuera de cálculo, si la lluvia es lo que vos sabés que genera un fenómeno climático, no de algunas gotas, sino cuando llueve. El trabajo de Carlos López fue tomar del Servicio Meteorológico Nacional cada uno de los días que llovió copiosamente en Moreno durante el año 2011 y arrojó un resultado, 70 días. ¿Está? Durante 70 días cayó mucha agua. No seguidos para prensa de la municipalidad, sino eran salteados por mes. Y lo que nosotros hicimos fue un cálculo, tomando por cierto que cuando llueve mucho el camión no pasa, no pasa en los días que el sol aparece. Pero digamos que en los días en donde hay como una excusa importante que no puede ingresar el camión porque se traba, esos 70 días arroja una cantidad de cuadras en donde el camión no pasó y que nosotros la pagamos. No Wes, no Arregui, vos que estás escuchando el programa. Y la basura se acumuló. Si no pasó en esa frecuencia, menos en las otras frecuencias que son 3 y 3, lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado, porque las calles son de tierra. Nosotros hicimos un trabajo. El trabajo fue poner mes por mes las cantidades de cuadras que el gobierno admite haber observado el trébol. Es una declaración jurada la del trébol, ¿eh? No piensas de ninguna manera que la municipalidad lo controla. Pero es así. En el mes de enero del año pasado, dice don Trébol y acepta don Andrés y don Mariano que esta empresa recorrió 326.000 cuadras y le pagamos por cuadra 11 pesos con 12. Eso da 3.600.000 pesos. Pero ya a enero del año pasado había un ajuste por mayores costos que no viene al caso explicarlo. ¿Sabés de cuánto fue el ajuste ya en enero del año pasado? 800.000 pesos. Ese mes de enero, vamos a tomar tres ejemplos. Enero, mitad de año y cierre de año. Ese mes de enero llovió durante 11 días, no seguidos, ¿ok? 11 días de lluvia. ¿Cuántas cuadras nos sirvió el trébol en este cálculo que hicimos? 65.500 cuadras. ¿Sabes cuánto le pagamos al trébol? 1.300.000 pesos por no haber levantado la basura. Vamos a la mitad del año, para no aburrir tanto. Vamos al mes de julio. En el mes de julio hubo 4 días en donde la lluvia fue importante. Oficialmente, hubo una prestación de 320.000 cuadras. Ahí estábamos a 11 pesos con 12 la cuadra. Es por día y por cuadra, ¿ok? Y le pagamos 789.000 pesos al trébol. 3 millones de pesos al trébol y un ajuste de 789.000. Son cifras impactantes, porque estamos hablando de casi 4 millones y medio de pesos. Indebidamente, 26.998 cuadras que el trébol no pasó. Y el pago por no haber pasado el trébol, 500.000 pesos. Escuchan bien, ¿no? 500.000 pesos en el mes de julio. Cuatro días en que llovió, 26.000 cuadras aproximadamente que el trébol no pasó y aún así se le pagó. Medio millón de pesos. Y vamos a diciembre porque es el mes de las fiestas. En diciembre se le reconoció al trébol 293.827 cuadras en cada una de las frecuencias. No estoy incorporando una frecuencia que creo que Arregui no tiene ni la menor idea, como dice un amigo mío. Y Wes tampoco. Frecuencia 4, que no sé en qué momento apareció el Consejo Deliberante, tampoco tiene idea. Y refuerzos, tampoco tiene idea el Consejo Deliberante. Nosotros menos. ¿En qué momento se aprobó una frecuencia 3, un refuerzo de frecuencia, una frecuencia 4, refuerzo de frecuencia 3? La verdad, para que trabajen algunos concejales. En diciembre, 293.000 cuadras, dice que el trébol levantó la basura. Ya el valor de la cuadra estaba en 13.58. Ya habíamos dejado atrás los 11 pesos, pasamos a 13.58 y le pagamos al trébol casi 4 millones de pesos. Ahora, ¿por qué cantidad de cuadras no pasó el trébol, tomando los días de lluvia, que fueron 5? En 20.988 cuadras le pagamos por un servicio que no prestó 420.000 pesos. Tomando cada una, y este es el ejercicio, y este fue el método que llevó al recinto el concejal López, y que nosotros, más que reproducir lo que dijo el concejal López, encontramos una manera, que es una tabla, para graficarlo y ponerlo hoy en esta radio, es que cada uno de los meses de todo el año pasado, en cada mes hubo un día, por lo menos, donde llovió. No se toma ese día porque existe una ordenanza que está en vigencia, que luego de una jornada de lluvia intensa, durante 48 horas el camión recolector de residuos no puede pasar. De allí que en su momento se pensó, y está en una modificación de contrato, que el trébol pusiese en las esquinas contenedores. ¿Para qué? Para que las familias pudiesen llevar allí la basura. Y luego venía un camión y se llevaba el contenedor. Nunca lo hizo. Y porque está prohibido la chica, que es el laburante corriendo por una manzana y juntando en una esquina las bolsas para que pase el camión. Y de esa manera se ahorra combustible, pero se mata el tipo corriendo. En algunos barrios todavía se ve, pero está impedido, es ilegal. No hay forma de que lo expliquen, porque no existió a lo largo de estos años del trébol, año 2002 para acá, una nota de descuento o de crédito diciéndole a la empresa: usted no pasó por esta calle, nunca. Empezó el año con 11 pesos, el año pasado, terminó no en 13.58, sino en una cifra superior, que Wes la va a tener que explicar. La va a tener que explicar porque el reconocimiento final no fue de 72 millones para los compañeros, muchachos de Libres del Sur, sino hay que tomar los 77. Por lo tanto, fue más que el doble. Fueron 77 millones. De allí que Carlos López dice: hay 24 millones que el Ejecutivo tiene que explicar. Y sí. Y hay que hacer algo más, tal vez, porque si no lo explica, quedamos en que es una interpretación política en una rendición de cuentas, y en este caso periodística. Son 7.675.752 pesos. Con este método que se le pagó por no haber prestado el servicio del trébol. Y lo realmente increíble, increíble, es que la última factura de diciembre que la tengo aquí en la mesa, la última factura del mes de diciembre, en el documento, se dice que el valor de la cuadra es de 13.58. El último mes de diciembre, a ver si pueden entender, el último mes de diciembre. El último día de diciembre, perdón. Si es 13.58, ¿de dónde salió que la deuda final es de 77 millones? Porque cuando se dice en el devengado este reconocimiento de lo que debemos al Trébol por el año, cuando se dicen que es 77, es que el valor de la cuadra de 13 pasó a 18, casi 19 pesos. Alguien trazó este circuito. Tenemos que notar todos los años que del presupuesto original total, la cantidad de plata que maneja la municipalidad, nunca ese presupuesto termina siendo ese presupuesto al final, es decir, hay un crecimiento. Hay que buscar el porcentaje de crecimiento, que para el año pasado fue de 74%. Y busquemos el devengado final del Trébol y encontraremos que el crecimiento del costo de servicio del Trébol también es del 74%. Para quienes no pueden comprender, porque no estoy siendo claro en la idea, es que no importa lo que demande la empresa. Es casi automático. Si creció el presupuesto original en un 20, será un 20 el aumento para el Trébol. Si es un 30, el 30. Y si es un 50, es un 50. Y si es un 100, es un 100. Y no creo que lo esté reclamando la empresa, un 100. Estamos diciendo algo muy obvio, muy básico. Y son algunos que tienen que efectivamente ponerse al frente de esta historia y avanzar. Pues estamos hablando de un robo, nada más. Es un robo. Pero no del año pasado. Desde que empezó en el año 2002. Y voy a decir, finalmente, por el tema del Trébol, que quien inició el proceso de recomposición de un servicio que ya estaba destruido, el anterior, se llamó Eco Urbana, fue Mariano Güez. Fue Güez antes de irse a La Plata con Felipe Solá. Y lo que quiere Güez es cerrar ese circuito, ese modelo y ese sistema. Cerrarlo con un moño para decir, durante 10 años, durante 13 años, hubo cuestionamientos, pero ni una sola denuncia respecto a todo lo que se dijo del Trébol. Lo cierra con un moño, y por ahí llega un sistema mixto o una nueva privatización. Pero él cerró el Trébol del año 2002 al año 2012. Si el último, por lo menos en un cálculo optimista, son 7 millones de pesos de más que se pagaron, ¿te animás a hacer una cuenta de cuánto se pagó de más en 10 años? Tal vez hacemos un presupuesto. Tal vez. 9.57 minutos. Creíamos importante decir esto, por lo expresado ayer, por lo que trajo mi compañero Fernando, por la campaña que se hace, que tiene un correlato político de un partido a otro partido, de una organización social a un partido. Nosotros lo hacemos periodístico. Y seguimos indagando, no nos quedamos aquí. Queremos saber si hay un método más preciso para llegar a una conclusión mucho más firme que esta, de que nos roban. Queremos saber cuánto. No tenemos duda que nos roban, pero no sabemos cuánto. Música. Sucede que a veces la vida mata y el amor te echa silicona en los cerrojos de tu casa, o te abre un expediente de regulación y te expulsa del Edén hacia tierras extrañas. Sucede que a veces sales de un bar y la luz quema la piel de este vampiro que te ama, te llena la frente de fino polvo marrón sur, bostezas y te queman agujetas en las alas. Pero sucede también que sin saber cómo ni cuándo, algo te eriza la piel y te rescata del naufragio. Siempre es viernes y está de verano, verbena en la aldea, guirnaldas en mayo, tormentas que apagan el televisor, teléfono.

pasado por nosotros, porque como vos decías, hace varios años que iniciamos este proceso, luego de haber tocado muchas puertas a nivel administrativo, porque toda la nueva legislación y todo lo que estamos solicitando es que se ponga en marcha un nuevo sistema que a diferencia del anterior judicializaba todas estas cuestiones. O sea, nosotros sí pensamos que la administración pública, a través de distintos actores, como lo dice precisamente la ley, tiene que hacerse cargo de las situaciones concretas que le van llegando, porque cualquier adulto se interesa en alguna cuestión de vulneración de derechos de los niños. Eso es bien diferente del sistema anterior. Pero nosotros no encontramos ninguna respuesta en el poder administrativo, no se estaba llevando adelante un proceso progresivo de ir construyendo la institucionalidad necesaria que requiere esta nueva normativa, y entonces por eso nos vimos obligados a judicializarlo, que es algo que no... Por eso hicimos un amparo colectivo, ya que no solo nos interesaba 15 chicos que estaban en ese momento siendo reprimidos duramente por la policía y muy perseguidos en la Plaza San Martín de la ciudad de La Plata, sino que además leíamos que la solución que tenía los que lograron para esos chicos tenía que ser inclusiva de un impulso del nuevo sistema, y que es ni más ni menos que poner una agenda de la administración pública el tema de la niñez como una prioridad, ya que el propio Estado se obligó a nivel legal, diciendo que este es el interés superior del niño. La provincia de Buenos Aires incluso avanza más y dice que la prioridad tiene que ver con que cualquier situación debe ser usado en los recursos públicos, aunque haya poquitos recursos, siempre tendrían que ser para la niñez. Y aún en el caso de que no tenga recursos, el Estado puede acceder a acción internacional. O sea, los tratados y las leyes sobre niñez establecen una prioridad absoluta en el gasto público, en referencia a niñez. Pero por el contrario, nosotros esperamos que los funcionarios se irresponsabilizan diciendo que no hay recursos. Entonces, bueno, esa es un poco la lucha, y un poco también lo que Arias nos ayudó desde el propio Estado a interpretar las normas y decir, no, las normas están diciendo esto, el Estado no puede no cumplir, ni pueden seguirse muriendo chicos, sobre todo los que están a mayor en situación de vulnerabilidad, como los que están en la calle, por no tener recursos. Tiene que usarlos en esto, ¿no? Dejar de usarlos con los que los esté usando y poner en marcha este sistema. Doctora Bianco, ¿qué lectura tiene usted sobre los programas que existen y que son denominados de inclusión, cuando la realidad, la causa, lo que ustedes presentaron en la sentencia, tiran por tierra todo aquello que hace, por lo menos al discurso, y a programas que efectivamente existen? Pero sobre el núcleo duro de chicos en situación de calle, nos decía el doctor Arias que todos los que estaban allí en la plaza, que era la banda de las frazadas, porque así habían sido estigmatizados, todos están presos. Exactamente, sí. Por un lado, hay que una lectura concreta de las vidas de estos chicos nos ayudan a poner dimensionar qué es lo que se está haciendo a nivel estatal, porque no es que el Estado no se enteró de estos niños ni que no tuvo oportunidad de trabajar con ellos, sino que realmente los programas no eran suficientes ni trabajaban de manera correcta en los casos en que las familias se enfrentan a esta situación, porque estos chicos no viven, no son de la calle, son chicos que vienen al centro para trabajar, para ayudar a sus familias que no tienen trabajo, y muchas veces se termina quedando a vivir en la calle por situaciones de pobreza extrema, por situaciones de violencia. O sea, el Estado ahí está mostrando que no está trabajando con esas familias en sus barrios, como lo establece la nueva ley, a través de las mesas barriales, a través de los consejos locales, y sobre todo a través de un actor que es clave, que es el servicio local. Cada localidad tiene que tener un servicio local que esté trabajando de manera integral con las familias para que esos chicos nunca lleguen a una situación de calle, en todo caso, siempre hacia referentes adultos que no sean o no sean de la familia de sangre y puedan hacerse cargo de esos niños en un lugar, en el lugar donde esos niños se sienten cómodos, que no es un instituto, sino su lugar de origen. Los chicos que están en situación de calle en La Plata han pasado por diversas situaciones de violencia que los han llevado a quedarse en el centro y a dormir en cualquier lugar, y a poder sobrevivir ahí. Eso muestra ya que el Estado no está haciendo políticas públicas de derechos humanos serias con las familias de esos chicos. Entonces, el doctor Arias lo que mostró también a lo largo del proceso, lo que les solicitó, es ya no fue qué programas tenemos para estos casos donde ya el niño ya llega a la casa y ya se instala, qué podemos hacer para irlo revinculando con su familia, pero después con el sistema educativo, con su salud, porque tienen cada vez problemas de adicciones. Y el Estado, a lo largo de estos 4 años, generó 16 cuerpos donde trajo muchísimos papeles y folletos de programas que se llamaron de una manera como una gestión, se cambiaron los nombres, se cambiaron los programas, pero ninguno de estos programas, pero ninguno en absoluto, porque en eso yo también he sido testigo a lo largo de estos años, ha podido trabajar, porque no trabajan de manera articulada, y eso lo dice muy claramente Arias, que hizo la investigación de manera seria, porque ha pedido informes no solo a la provincia y al municipio, sino que ha pedido informes a las facultades para que también traigan informes de cómo se deben trabajar estos casos, ha pedido informes de las asesoras de menores que habían tenido participación en cuestiones de estos chicos en particular, a los defensores oficiales, a los testigos que trabajaban con estas familias. O sea, ha sumado muchísima prueba en este tiempo y se comprobó que no se estaba trabajando de manera articulada entre la provincia y el municipio, además de que estos programas no se llevan a cabo con la estabilidad necesaria para ir sumando trabajadores estables que no tengan que empezar de cero cada gestión, ¿no? Porque con cada gestión se vuelven a llamar trabajadores porque están muy precarizados, además los que están, y se empieza de cero, se genera un nuevo protocolo o ni siquiera se lo genera y se sale a trabajar de esa manera, y por supuesto que los chicos que están en esa situación y las familias no conocen a la nueva gente y no generan lazos como para irse vinculando con sus derechos, ¿no? Entonces el doctor Arias dice claramente, bueno, se necesita trabajar de manera articulada e integral entre la provincia y el municipio sobre todo, se necesitan hacer protocolos unificados para que las personas sepan, los nuevos trabajadores, sepan cómo manejarse en estas situaciones, se necesita hacer vínculos con los organismos locales que son los que van a trabajar con las familias, y después pone una serie de medidas, que es lo que vos decías de las cautelares, que son medidas urgentes, que no tienen que ver con todo lo que hay que hacer para poner en marcha el sistema, que es más profundo y más a largo plazo, pero medidas urgentes para que estos chicos no corran riesgos de vida y no terminen en la cárcel como le pasó a estos 15 pibes de la banda de la Frazada, que tengan un lugar donde dormir, que la policía no los hostigue permanentemente, porque eso lamentablemente somos testigos nosotros en la ciudad de La Plata, que no vayan a las paradas, las comisarías todo el tiempo, que corran riesgos de vida, que en esos paradores alguien esté, un equipo de trabajo trabajando con ellos para ayudarlos con el tema de las adicciones, con actividades, o sea, que no estén ahí sentados mirando televisión, sino que tengan actividades que a ellos los interesen y les hagan querer quedarse, empezar a vincularlos con la familia y con la escuela, con el hospital de niños, que también, a quien también se pidió informes y que también está dispuesto a trabajar, pero nos mostró que ellos en la fase aguda de las adicciones, por ejemplo, ingresa un niño, ellos pueden atenderlo, pero después no pueden sostener el tratamiento ambulatorio. Para el tratamiento ambulatorio debe existir un programa provincial, y eso es lo que no existe. Bueno, y después que haya autos para estos niños para poder trasladarlos, porque están en situación de calle y los operadores que hay no tienen ni siquiera móviles para trasladar a estos niños si tienen vida. Que haya un teléfono. Sí, perdóname. Doctora, creo que usted tiene muy claro por qué esto no se hace. Me parece. No se hace porque no hay interés, porque la política no está centrada precisamente en asistir de manera integral a esos chicos y a cientos de miles de chicos que en la provincia de Buenos Aires tienen una semejanza en cuanto a realidad, contexto, familia y demás. Mira, la lectura que nosotros venimos haciendo, porque además yo de ser abogada, yo soy docente de la Facultad de Derecho y investigo en esa facultad, ¿no? Y nosotros sabemos que cuando se trata de problemas sociales, o sea, son muchas las causas, siempre hay algunas que son más importantes que otras. La que vos marcaste es la más importante, porque con una política seria se podrían modificar las otras. Pero también no actúa sola esa política, actúa en base al desinterés de muchos sectores de la sociedad que no se están enterando, la manipulación que hacen los medios también, y por eso es tan importante estos espacios que agradecemos muchísimo que ustedes nos brinden para poder poner en común el dolor de estos chicos, las ganas que tienen, las posibilidades que hay de sacarlos de la calle, sacarlos de situaciones de violencia, de que las personas se sientan más seguras cuando van caminando por la calle porque no hay gente peligrosa acechándolas, sino que lo que nosotros encontramos son niños que quisieran estar durmiendo calientitos como nuestros hijos. O sea, que se puede trabajar con esto, que no es cierto que son irrecuperables, y que sobre todo también es cierto que las marcas que les está dejando el Estado por no hacer lo que tiene que hacer sí son indelebles en ellos, pero que no son irrecuperables porque son personas, y las personas cuando se las trata con respeto y se las trata como personas cambian. O sea que sabemos que el Estado, para poner en agenda estos temas, necesita una presión que es política y que los medios ayudan mucho para este tipo de poner en agenda como un primer punto. Bueno, reclamemos este tipo de seguridad, este tipo de justicia, una justicia que le llegue a las personas que están sufriendo hoy y a las que vamos a perder, sino muchos de estos niños, algunos de estos niños murieron también en el camino, no solo terminaron presos. Y algunos otros contagiaron enfermedades curables, pero que, o sea, que habrían sido evitables, pero que son de por vida. En la calle esos riesgos son terribles. Y eso pasó en estos años en los que el Estado estaba enterado de lo que estaba pasando. Bueno, entonces pongamos, o sea, salgamos a decirlo y tratemos, me parece, de poner en agenda este tema y las obligaciones que el Estado tiene, que ya se ha comprometido el propio Estado. O sea, ya no es una cuestión opinable. Bueno, no tiene voluntad política. Bueno, hay que mostrarle que si no tiene voluntad política, en todo caso tiene que reformar la Constitución, porque ya se obligó. O sea, ya se obligó. Y lo que está haciendo es violando derechos humanos si no cumple. Porque así lo dicen exactamente las normas. Si no cumple con esto, las omisiones que generan daño son tan violaciones de derechos humanos como lo es la sustracción de identidad, como lo fue el terrorismo de Estado, como lo es la desaparición de personas. O sea, si tenemos claro esto, me parece que el Estado también lo va a tener que ir solucionando. Qué interesante, doctora Bianco, que usted diga, ya no es una cuestión opinable. Los chicos están presos y algunos murieron. No hay nada para opinar. Charlando con algunos dirigentes acá en el orden local por situaciones semejantes, acá tampoco hay un parador en Moreno y hay muchos pibes en situación de calle, lo que me quedaba claro como una reflexión es, si eso que está establecido en la ley, si hay pactos internacionales que tanto la Nación como la Provincia de Buenos Aires han adherido, y lo que se alcanza es la estigmatización porque se lo conoce como la bandita de las frazadas, entonces la política tiene un carácter claramente represivo, y esto me parece que es tan claro que ni siquiera es materia opinable. Exactamente. Mira, vos sabés que a nosotros desde el comienzo nos nucleamos en un espacio que se llamó Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez. Y este amparo que interpusimos fue por conexión, o sea, eso se llama aquí en la justicia, cuando vos pones en una causa que ya está iniciada ante un juez, ante Arias, habían metido un habeas corpus por estos chicos, porque estos chicos estaban siendo reprimidos permanentemente por la policía y además hostigados por una patota parapolicial que lo fue a limpiar la plaza, lo fue a levantar de la plaza a la noche, luego de una olla popular. O sea, fue una cosa muy, realmente muy violenta la que vivieron. Y nosotros desde el comienzo teníamos claro que eso sucedía porque había una vacancia del Estado en una política de promoción y protección, que el sistema penal actúa porque hay una política de criminalización en lugar de una política de promoción de derechos, y que actúa legitimado por un imaginario que sostiene que a través del castigo se pueden solucionar los problemas sociales. O sea, bajemos de la imputabilidad, necesitamos más cárceles. De hecho, el presupuesto de seguridad, que paradójicamente se llama seguridad y justicia, es siempre para el sistema penal. El sistema, dentro del sistema de promoción y protección, el sistema penal, las normas de esos subsidiarios del sistema de promoción y protección, la ley 13.634, que es la que establece el fuero penal de la responsabilidad juvenil, dice, es subsidiaria de la anterior, tiene que estar trabajando todo el tiempo con los programas de promoción y protección. Pero ¿sabes qué sucede en la práctica? Un juez que entiende una causa de responsabilidad juvenil no puede mandar a ese chico a ninguna medida socioeducativa, ninguna medida que no sea penal y de encierro, porque no está funcionando el sistema de promoción y protección. Entonces, si entre todos no denunciamos esto, si el propio juez no decide, bueno, lo tengo que dejar en libertad porque no tengo una medida, porque el Estado no ha construido un programa, y la medida represiva no es viable en el caso de los jóvenes. Y bueno, eso creo que es un trabajo de tiempo, porque es cambiar una forma de hacer política, una forma de entender los problemas sociales. Acá hay muchos actores, ¿no?, que podemos ayudar a ir bien de distinto a esto. Sobre todo humanizar a estos chicos y saber que sus vidas son tan importantes que no podemos dejar que se nos vayan de las manos. ¿Sigue habiendo chicos en situación de calle allí en La Plata? Sí, hay chicos en situación de calle. Por suerte también hay un trabajo un poco más organizado de la redundancia de las organizaciones sociales, están trabajando de manera articulada. Nosotros en un programa que se creó en la Facultad de Derecho, yo estoy coordinando, que se llama niñez, derechos humanos y políticas públicas. Tenemos también, trabajamos con organizaciones sociales y eso es un avance para nosotros muy importante porque nuestra facultad no existía algo así y entonces nos dan ahora los recursos para poder trabajar con estos chicos, con sus familias, acompañarlos en los reclamos. Y las organizaciones sociales vienen y trabajan en los territorios también, trabajamos de manera articulada, o sea que de a poco en la ciudad de La Plata se ha ido modificando el escenario y bueno, estamos unidos, estamos muy unidos en eso. Doctora, dos preguntas finales, sáqueme una duda. Hilda Aves y Liliana Verónica Giver, ¿eran mamás de dos chicos en situación de calle? Exactamente, esas dos eran las mamás de dos de los chicos que se les armaba la banda de la frazada y que, bueno, si las hubieran conocido, estas mamás venían caminando desde muy lejos para que alguien les viera cómo estaban sus hijos. Los hijos juntaban plata acá, a veces se las llevaban a ellas. Vivían de manera muy hacinada, por eso es que los chicos se terminaban quedando en el centro. Estos pibes, por supuesto, que hoy están son mayores de edad, porque pasaron muchos años desde aquel momento. Y estas mamás no sabían leer y escribir, y sin embargo firmaron el amparo confiando en nosotros, pero, bueno, el juez Arias, por ejemplo, las conoce porque las recibió varias veces, porque ellas querían saber qué estaba pasando, querían que alguien les explique. Y bueno, sí, ellas son dos mamás con las que ahora queremos comunicarnos, tenemos que ir hasta sus viviendas, ¿no? Para contarles un poco cómo va todo esto y si ellas quieren también decir su verdad, ¿no? Sus necesidades. Muy bien, doctora Bianco, le agradezco mucho la participación en este programa para seguir informando de esta radio recuperada y alternativa. Una noticia que merecería toda la atención, pero ¿sabe qué pasa? Que impacta contra el modelo, contra el poder político y quienes llevan adelante esta tarea de invisibilización y destrucción de los chicos. Así que le agradezco mucho. Muchísimas gracias también a ustedes y por este gran espacio que nos han dado para poder explicar, que eso también habla de la necesidad del espacio que ustedes le dan al pensamiento, no a la noticia, sino al problema. Así que, bueno, muchísimas gracias también a ustedes y cuenten con nosotros. También les agradecemos por la difusión del fallo. Muy bien, allí pasaba la doctora Carola Bianco. Mucha claridad. Y sabe qué bien nos hace que el entrevistado entienda y participe y se haga un vínculo que supera la noticia. Es si nos animamos a pensar y a actuar. Porque acá hubo una actuación. Hubo una actuación de Hilda Aves, de Liliana Verónica Giver, que fueron y firmaron un amparo porque no sabían cómo resolver la cuestión de sus hijos que estaban en la ciudad de La Plata, en la Plaza San Martín, por allí, juntando unas monedas para después llevar a sus casas. Porque actuó rigurosamente la Asociación Civil Miguel Bru. No dudaron en denunciar a quienes violan los derechos humanos. No hay dudas. No hay margen de interpretación. Ya no es materia opinable. Para que podamos entenderlo en la reflexión que buscamos, que lo que se pidió es muy básico. Primero, recordar, el juez Arias condena a la provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de La Plata a que dentro del plazo de 6 meses deberán proceder a realizar todas las acciones necesarias para la implementación efectiva del sistema de promoción y protección integral de los derechos del niño en la ciudad de La Plata. Esta es la ley. Esta es la ley de promoción y protección de derechos. Que el punto más alto de la ley fue cuando Guarino dejó de ser jueza de menores y pasó a ser jueza de garantía del fuero penal juvenil, de responsabilidad penal juvenil. Allí sí. Allí sí hubo notas y explicaciones. Entiendo que todavía la defensora es la doctora Roncoroni. Entiendo. Creo. ¿Qué debe hacer la provincia de Buenos Aires y la ciudad de La Plata? Insisto que esta es información para las organizaciones que acá se preguntan qué hacer. Tenemos el fallo a disposición de las organizaciones si lo quieren. Debe crear la municipalidad y la provincia de Buenos Aires, en el ámbito céntrico de la ciudad de La Plata, uno o más paradores, de acuerdo a la demanda del sector, con suficiente infraestructura y personal idóneo para cubrir las necesidades básicas de alimento, higiene, descanso, recreación y contención de los niños, niñas y adolescentes que requieran esta asistencia, sea en forma espontánea o a requerimiento de quienes pueden peticionar por ellos, disponible durante las 24 horas del día. Esos paradores deben tener trabajadores sociales, psicólogos, abogados y médicos, especialistas en clínica, pediatría, toxicología y psiquiatría. Se le impone crear un servicio hospitalario especializado para la atención de la salud de niños con problemas de adicciones u otras afecciones a la salud que garantice la atención adecuada durante las 24 horas del día, con profesionales idóneos, en particular trabajadores sociales, psicólogos y médicos especialistas en clínica, pediatría, toxicología y psiquiatría, con una capacidad suficiente para atender la demanda del sector, no solo de aquellos niños institucionalizados, sino también de los que se presentan espontáneamente. Disponer la cantidad de automotores necesaria para efectuar todos los traslados que requieran los niños en situación de vulnerabilidad que se encuentran en la ciudad de La Plata. Implementar un servicio de atención telefónica destinado a la recepción de denuncias vinculadas con la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes durante las 24 horas del día, con disposición de operadores que brinden posibilidades concretas de solución de las problemáticas que se plantean. Difundir ampliamente en los medios de comunicación masiva de mayor circulación en la ciudad de La Plata los principios, derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes consagrados en el ordenamiento jurídico a tenor de lo expresado en el considerando. Ustedes saben que en Moreno se presentó un proyecto de 0800 niños y que fue vetado por el intendente Arregui. Ustedes saben que la municipalidad de Moreno, en la gestión de Arregui, y creo que lo va a sostener Wes, se decidió no abrir ningún parador. Ustedes saben que los chicos siguen siendo judicializados y que la amenaza de la policía es constante. Que acá en Moreno se viola la ley de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Por eso es una nota de reflexión y no es meramente una noticia. Y para que quede claro, el doctor Arias durante 4 años le solicitó, mediante recursos de amparo y medidas cautelares, al intendente de La Plata y al gobernador Scioli que hagan mínimamente la tarea, esa que está en la ley, no otra, y la violaron. De esos chicos, denominados la bandita de las frazadas, algunos murieron y otros están presos. ¿Qué responsabilidad le cabe a Bruera y a Scioli? Usted diría, muchas. No hay ninguna, ni habrá ninguna. Esto no exime de la capacidad de organización que debe existir en una localidad para avanzar en esta dirección, que es poner en el centro lo que ocurre en la realidad. Los chicos se mueren. Los mata el sistema o la policía. Pero son noticias cuando los pibes violan la ley e ingresan al sitial de la brutalidad. Allí sí son noticias. Por último, no olvidar que Scioli viola esta ley, pero tiene guardado algo que lo aprendió en Colombia en una visita cuando el presidente era Uribe. Bajar la edad de imputabilidad. O se olvidan. Tanda y venimos. Tiene ni un peso pa' andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo mete en preso. El comisario Lavín, que oficia de dirigente, lo hace confesar a palo al preso y a sus parientes.

En caso contrario, saldrá un nuevo comunicado de pretérito prójimo perfecto, firmado por el mismísimo Gustavo Vecchio, contándole los pormenores de todos los altibajos de este proceso por el cual terminamos o no terminamos en una radio de una localidad de Moreno. Pretérito pluscuamperfecto. Martes de 22 a 23 horas por FM Moreno 90.1. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. ¿Y qué es lo que se discute en la provincia de Buenos Aires? Se discute el dinero y el poder. No lo que decía la doctora Bianco ni lo que expresó el doctor Arias. No es materia opinable ya. Hay que ver si nosotros todos, nos asumimos en esto de que la ley es violada por quien la promovió. Y es violada en la práctica por aquellos que dicen entender la ley, por lo tanto la política, como lo dijo la doctora Bianco, está integrada y se desarrolla para que la represión sea la política. Y en el como si la ley, le mandamos un saludo a Pacheco desde aquí, que lo estamos buscando, pero tenemos que gestionar a través de prensa, me decía Fernando. Muy bien. ¿Qué se discute en la provincia? Bueno, el paquete impositivo, este es el dato más interesante, que por el reconocimiento del 20% que hizo Scioli, que es una recomposición salarial que la inflación la aniquila, vamos atrás, es decir, los salarios quienes tienen un trabajo en relación de dependencia o más o menos estable. No estoy descartando a los que hacen changas porque sufren mucho más esto de la inflación negada y todas esas pelotudeces que se dicen. No, mira, esto es de Moreno o no es de Moreno. No, tu realidad, en tu contexto, no hay nada más que explicar. Es lo que vos vivís en tu realidad, tu contexto. 14.000 millones de pesos es lo que necesita el gobernador Scioli para que las cuentas corrientes no se desmadren. Lo que ha obtenido con endeudamiento en pesos y en dólares, más ese paquete impositivo que le dará al gobernador 1.000 millones, pero una parte se distribuye en los municipios, deriva en una sola cuestión, que en agosto o en septiembre se tiene que discutir una vez más todo lo que se discutió en un mes, en mayo, sobre todo en diputados. Ayer pude entrevistarlo brevemente al presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, del Frente Justicialista para Victoria, Horacio González, un histórico. Y esto decía a propósito del consenso, lo destacó en un acto de entrega de becas que se logró el consenso y de hecho ayer estaban muchos legisladores de casi todas las fuerzas políticas de la Cámara. También estuvo Julián Domínguez, con él hablamos, pero primero González, escuchemos lo que dice. Sí, no es fácil, pero la realidad es que cuando esto se hace con sinceridad, cuando se hace mirando a los ojos y de frente se puede discutir absolutamente todo, más allá de las distintas visiones que tengamos, más allá de los distintos intereses que estén en juego. Ahora, hay un interés que nos une absolutamente a todos los diputados, y en eso yo confío, que es el interés de hacer lo mejor por el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y por eso que en la Cámara de Diputados discutimos con tanta intensidad, por eso que hemos logrado consensos con, sin tener mayoría, con una minoría hemos logrado consenso. Fíjese, la semana pasada, esta ley que hemos votado, nosotros no tenemos mayoría, nos faltan 4 diputados para tener mayoría simple, y nos faltan más de 17 para tener 2/3, y sin embargo hemos logrado una amplia mayoría para que se siente a debatir en las bancas, y esto no es casualidad. Llevamos 3 semanas para debatir la ley, y ha tenido que intervenir el Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires con el gobernador Daniel Scioli, con sus ministros también visitándonos en la Cámara. Digo, este tampoco es un trabajo que se haga solo de la legislatura. Yo creo fervientemente y defiendo la independencia de los poderes, pero también defiendo y creo que tiene que ser de esta forma la articulación de los poderes. El gobernador Daniel Scioli, sus ministros, participaron junto con el bloque oficialista y con los otros bloques para la posibilidad de poder avanzar en una ley como la que votamos la semana pasada. Y cuando todos o algunos planteaban la posibilidad de que buscáramos un diputado en algún bloque o se quebrara algún bloque, no, la Cámara de Diputados respondió de otra manera. Respondió con un acuerdo político importante, haciendo modificaciones en la ley que había que la pedían la gente de la oposición. Hicimos modificaciones. Ingreso bruto para las cooperativas, por ejemplo. Ingreso bruto para las cooperativas, el tema de revalúo por parte del gobernador Daniel Scioli. No es que se votó la misma ley que vino 3 semanas atrás, sino que se debatió y se modificó. Cuando se llega a un consenso tan importante como se llegó el otro día, más de 60 diputados en las bancas para poder debatir esto, votando la ley en general, y después algunos votando por el sí o votando por el no, el tema impositivo. Pero aquellos que no quieren hablar de esto, aquellos que quieren solamente echar un manto de duda sobre lo que pasa en la legislatura, bueno, son los que muchas veces siguen hablando y la gente escucha o la gente lee. Y por eso que creo que es importante lo que pasó hoy acá en Ituzaingó. Presidente, le hago 2 preguntas. Me parece importante. Se habló mucho, y haciendo notas con legisladores de la oposición y también del oficialismo, que la provincia de Buenos Aires tenía alguna dificultad operativa. Se llegó a mencionar dificultad para el pago de salario, desdoblamiento, cuasi monedas. ¿Qué hay de cierto de todo esto? Porque genera preocupación en los trabajadores, en la sociedad en general, porque dice la nación crece y la provincia tiene dificultades. ¿Cómo es? No, mire, en realidad los sueldos fueron pagados, sin lugar a dudas que estamos pasando dificultades en la provincia de Buenos Aires desde lo financiero y desde lo económico. Por eso que el gobernador Scioli ha dispuesto todo un trabajo en este sentido desde el punto de vista económico y estructural de la provincia de Buenos Aires. Nos ha mandado ya 4 leyes que tienen que ver con la parte impositiva, que tienen que ver con reordenamiento administrativo. Creo que se está haciendo un trabajo importante, pero bueno, esta es una provincia grande y con problemas, pero no se ha hablado del tema de la moneda, no se ha hablado de la cuasimoneda, no se ha hablado hoy de desdoblamiento de sueldo, y aparte creo que hay un trabajo muy articulado también entre nación y provincia, que también desde la legislatura venimos fomentándolo, en el sentido de que, bueno, no hay provincia sin nación, y no hay nación sin provincia. Por lo tanto, para nosotros es importante también esta relación y este trabajo del gobernador dentro del proyecto nacional que conduce Cristina. Al comienzo de la nota, si no escuchaste bien, dice el presidente de la Cámara, Horacio González, no se partió ningún bloque. Se logró un consenso. Hubo más de uno. Le faltó uno siempre en las 2 sesiones truncas. Después bajaron porque Scioli saca por decreto el inmobiliario rural, que tiene un carácter legal y legítimo. Si en 20 años no se actualizó, es que en 20 años los que eran propietarios de campos tributaron menos, por lo tanto ganaron más o hicieron con el dinero lo que querían hacer. Lo que se discutía es si lo que no se actualizó en 20 años se puede hacer en un mes. Y entonces ahí el grupo que se lo rotula como agente de los grandes generadores de riqueza, estoy hablando de los productores ojeros, tuvieron algún tipo de apoyo extra de la Federación Agraria. Y el cruce que es ideológico, bueno, pseudo-ideológico, y todo aquello que no hace a la cuestión. Vamos a poner al aire una nota que hizo Rodrigo Solorzano en General Rodríguez, cito la fuente del servicio informativo de Telered de General Rodríguez con el senador radical Santiago Niño. Nosotros no pudimos establecer contacto con él, pero nos parecía importante, por las declaraciones vertidas, que escuchen qué ocurrió antes de la votación. Sí, se quebró la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados. Eran 12, ahora son dos bloques, 7 y 5. Nosotros por nuestras internas, los radicales, como que a veces vivimos en otro mundo. El bloque de diputados se rompió la semana pasada porque un grupo de legisladores encabezados por el abogado Caruso, que es hombre vinculado a Barrio Nuevo, planteó que, bueno, que había que... había una nueva mayoría en el bloque y que, bueno, que Jano no podía seguir conduciendo el bloque de diputados de la provincia de Buenos Aires. Cuando las mayorías se constituyen una vez y de esa forma se definen los bloques, y el que preside, más allá que, obviamente, que hay distintos momentos que tenés más, menos, vos presidís los bloques por 2 años. Eso en la legislatura no se vio nunca lo que sucedió. Acto reflejo y por lealtad a Jano, yo separo mi banca del bloque de diputados, de senadores. No, inclusive la situación es distinta. Plena confianza con Carlito Fernández. Lo único que le dije al presidente de mi bloque, le dije, mira, ustedes han llevado la situación a tensarla tal que ustedes le van a dar a Caruso en pago de la interna la presidencia de un bloque que bien sabemos que es así, siempre es así. Todo el mundo dura los 2 años. Y si el día, porque si no el día de mañana Jano o cualquier otro construye una mayoría y lo destituye, entonces dejamos de tener también interlocución razonable con los demás actores de la política, porque si nadie se siente seguro, porque nosotros tenemos distintas opiniones. Te quiero decir que hace 2 semanas Carlito Fernández, senador, presidente del bloque, él y yo sosteníamos algo de rajatabla, pero que, y había 5 senadores totalmente, pero un tema importante, totalmente pensaban distinto. Y a nadie se le ocurrió, bueno, somos un bloque 5, ustedes 2 vayan a otro lado. Bueno, eso nunca, nunca se vio. Bueno, esperemos que después de estas elecciones internas las aguas se tranquilicen y veremos lo que pasa. No pregunten por qué se fracturó el bloque. Faltaba uno, ¿eh? Y todos los cañones apuntan a Caruso. Que no es Caruso Lombardi de San Lorenzo, sino un tal Caruso de la Cámara de Diputados. Y Caruso arrastró a 6 más. Entonces lo sacaron a Jano, que era el presidente de la Unión Cívica Radical. Y hay otro presidente. Justo cuando se tenía que aprobar la reforma impositiva o el impuestazo de Scioli. Quien habló de los grupos ojeros y los diputados que defienden esos grupos es Alfredo Antonucho, del Frente Justicialista para la Victoria, una cobertura que hicimos en el día de ayer para compartir con ustedes en esta mañana de recorte. Antonucho, al aire. Era imprescindible porque la oposición, sobre todo los sectores más ligados al campo, a la patronal sojera, digamos, ¿no? Sectores bastante retrógrados, no querían participar de esta rediscusión, esta revaluación que había que hacer en la provincia de Buenos Aires. Nuestro gobernador se vio obligado entonces a tomar la iniciativa, a mandar el decreto y nosotros a construir el andamiaje legislativo que va a terminar de redondear esta propuesta de actualización de los valores del campo como un elemento imprescindible para avanzar en una distribución de la riqueza más justa en la provincia de Buenos Aires. 2 preguntas finales, diputado. ¿Va a necesitar Scioli hacer algún otro reajuste a lo largo del año? Porque las cuentas parece que no dan que se requiere mucho más. Sí, nosotros sabemos de que esto es una permanente dinámica, pasa en la Argentina, pasa en todos los países que permanentemente van actualizando la situación social y la situación política local, y bueno, decimos que los políticos tenemos que tener la ductilidad y la dinámica para hacer todas las modificaciones que sean necesarias. Por eso no descartamos, esperemos que lo entiendan todos los partidos políticos, porque esto es una respuesta que tenemos que dar de conjunto. Y la última tiene que ver para muchos como algo de color, como una operación política, pero quedó manchado todo lo que se discutió por un mensaje de texto. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué se vivió en esos días? No, yo creo que en realidad eso es una cuestión secundaria. Nosotros realmente no le damos mayor importancia a ese tipo de anécdota. Lo concreto es que hemos avanzado en esta reevaluación de las propiedades rurales. Esta medida que hacía falta, hacía muchos años que no se hacía. El resto de las cuestiones tienen que ver con el colorido o con los detalles secundarios de estos hechos políticos tan importantes. No hace al soborno. No tiene nada que ver con esto. Y bueno, yo creo que tenemos que estar conformes con haber reevaluado las propiedades y haber actualizado la distribución de la riqueza en la provincia. Hoy declaró en Fiscalía Otavis, que es el vicepresidente de la Cámara de Diputados, llevando las pruebas y el material que tiene de su celular y todo aquello que se escribió y fue tapa de Clarín, de un mensaje tomado para castigar al gobierno y sobre todo a la Cámpora. Cuando es presentado así pierde cualquier matiz de verosimilitud. Si se trabaja desde otro costado, más, si quieren, más profesional, más periodístico, no de operación, resultaría más inquietante para el gobierno y para aquellos que tienen interés en saber si lo de siempre ocurrió una vez más. Julián Domínguez conoce el campo, conoce a los interlocutores del campo, tuvo que negociar con el campo, se reunió con ellos y participó de este evento en Ituzaingó ayer, y es el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. En el Congreso, la Cámara Baja, preside Julián Domínguez, habló con nosotros sobre el campo. Lo que deja como enseñanza es que las instituciones de la democracia resuelven lo que antes no lo resolvía la gente ni el pueblo. Y esto me parece un primer valor. Segundo valor, que este tiempo requiere el concurso y la solidaridad de todos los actores. Y no se trata de perjudicar a nadie en particular. Lo que se trata, como dice Martín Fierro, de garantizar el bien común para todos. Y este es el esfuerzo que ha hecho nuestro gobernador para dar respuesta a un requerimiento presupuestario de una provincia que es la más importante de la Argentina, que tiene el 40% del Producto Bruto Interno y que tenemos todavía asignaturas pendientes, pero a mí no me cabe duda que la solidaridad de los sectores es lo que va a ir permitiendo una sociedad que pueda vivir con justicia y tranquilidad. Usted conoce los interlocutores válidos del campo, de la mesa de enlace. El paro que se está desarrollando, ¿en dónde se enmarca? ¿En una incomprensión? ¿En una realidad que ellos manifiestan que favorece la concentración de quienes más tienen? Mire, no hay que preocuparse por las diferentes expresiones o de la manera que se expresan. Me parece que está bien que cada uno se exprese como quiera, porque esa es la esencia de la democracia y de la diversidad de opiniones. Pero el Estado tiene que cumplir su rol de ser el árbitro del interés general, y esa responsabilidad del Estado es inclaudicable. Y bueno, me parece que hay que aprender a convivir en el disenso, pero cada uno tiene que hacer lo que la sociedad espera que haga, si no, no cumple con su función y traiciona para lo cual fue elegido. Y el peronismo fue elegido para ser garante de la justicia social en la Argentina y el Estado ordenador de ese objetivo. En ese marco creo que se circunscribe la dificultad y la protesta. Está bien que cada mundo exprese lo que tenga que expresar, pero lo importante es que las instituciones del país funcionen siendo fiel con el mandato popular encargado por la ciudadanía. La última, presidente. ¿Cuesta más alcanzar un consenso en el Congreso Nacional por personalidades, por representación institucional de los partidos, por los temas? Parece que está mucho más atomizada la oposición y bien polarizados los planteos. No, mire, uno debe ser coherente con las razones que defiende. Y la responsabilidad del político es convencer de la fortaleza y la intensidad de la razón y del interés que defienda. Entonces ahí se da la posibilidad de acompañamiento de los diferentes sectores. A mí no me gusta la palabra consenso como amontonamiento silencioso. Me gusta el debate que construya la búsqueda de la mejor idea, y eso es lo que nos va a hacer grande como país, cuando cada uno aporte su mirada y entre todos garanticemos los objetivos comunes que hacen a la defensa del proyecto nacional que conduce la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, allí pasaba la cobertura que hicimos en el día de ayer. Te voy a pedir como un separador y quería comentar dos noticias, una de la semana pasada y otra que se posicionó hoy en Página 2 y en Tiempo Argentino. El separador y te cuento de qué se trata esto. Preguntas sin respuestas. ¿Qué sucede con la fumigación? Es sí. decir, el impacto en la salud es un impacto real, es concreto. ¿Qué es esto también por la falta de políticas de Estado? Sí, obvio. ¿Por qué? ¿Es solamente esto? No sé los casos concretos. Yo los casos concretos que conozco es que las fumigaciones que se hacen en el campo no tienen impacto sobre la salud. Supongamos que ha tenido impacto sobre la salud. Ahí nuevamente es el Estado el que tiene que limitar que no haya fumigaciones sobre casas o sobre familias. De la forma que se usan los agroquímicos y que están recomendados y han sido aprobados porque no tienen impacto sobre la salud. Ahora, yo no lo puedo asegurar tampoco, porque nadie puede asegurar que un medicamento que tomas o que el shampoo que usas para lavarte el pelo tampoco tenga impacto sobre la salud. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Es muy, muy breve. 2 meses atrás aproximadamente, un cronista de CQC fue a Pinamar. Hizo un trabajo tomando documentación oficial. La información pública debe ser pública, es decir, accesible a todos. Sin embargo, esta tan solo es una pretensión. La realidad dice que lo público le pertenece al gobierno de turno y a algunos. Por alguna razón que se puede explicar a la interna, pero no hace a la cuestión, sino el punto fue la demostración que un barrio que debía ser social, con una inversión superior a $1,000,000, porque estamos hablando de la época de la convertibilidad, terminó en 25 casas adjudicadas a familiares de funcionarios públicos con una inmobiliaria vinculada a Altieri, Blas Altieri, intendente de Pinamar, a un contador amigo de Altieri, ¿entendés? Es la municipalidad de Altieri. ¿Qué sucedió cuando fue el cronista del CQC? Lo golpearon. Y se elaboró en la Cámara de Diputados un pedido de informes y una condena. La semana pasada, la gente bien de Capital Federal, de los barrios más opulentos, se manifestaban con cacerolas que algunos dijeron de teflón. Yo digo que son ollas Essen, porque tienen capacidad adquisitiva para tener una olla y golpearla. Y es un sector que es altamente beneficiado por este esquema. No han perdido plata, han ganado más. Pero cuando les tocan un poco el traste, que ni siquiera le han tocado el traste, es un poco, hacen lo que la historia marca y su historia como clase marca. No tienen un convencimiento ideológico. Funcionan con gestos espasmódicos siempre vinculados con la capacidad adquisitiva monetaria y de desarrollo porque ellos la ganan bien. Y entonces muchos dijeron, hay que reconocer el derecho de protesta. Son esos mismos tipos que cuando un pibe definido como trapito o limpiavidrios está frente a su coche, tienen el temor y si los tienen que pasar por encima, los pasan por encima. Esta buena gente, la gente bien, golpeó a periodistas de 678. Y todos salieron a repudiar. pero el derecho a la protesta. Repudio, pero lo digo. Y ayer en Malvinas Argentinas, un equipo de Telam fue a hacer un trabajo. Después analizamos si quiere, que no es el punto, analizamos si Telam escribe lo de Malvinas Argentinas con la intención de bombardear a Cariglino, que no está en este momento con Cristina Fernández de Kirchner, que se quedó con la intendencia, desafió el orden y ganó. Esa es otra cuestión, hay que poner en contexto, lo estoy poniendo. Pero ayer le pegaron a tres personas. A Juan Mosle, a la reportera gráfica Florencia Daunes y el chofer Federico Molinari, que habían llegado al hospital de trauma, Claudio Sim, tiene un nombre el hospital de quien fue ministro de salud, columnista de Haddad. Sí, sí, un hombre que era columnista televisivo y terminó siendo ministro de salud de la provincia de Buenos Aires. Es muy impresionante. Fueron a cubrir una nota porque había una marcha de protesta por la muerte cerebral de una niña que atribuían a una mala praxis de profesionales del nosocomio municipal. No pudieron llegar, les pegaron. Como que no para, ¿viste? Como que tiene que ser así y está bien, porque en definitiva se trata del choque de culturas. El año pasado, y cierro con esto, cuando los discursos eran tan encendidos y las chicanas eran más importantes que el debate, dije, no tienen, me parece, idea, o sí, hacia dónde quieren llevar esto. No hay en este país, o en estas democracias, no de este país, en la democracia, amplitud para aceptar el debate, la discusión a fondo y lo que se llama disenso. Y la puteada. El no, mira, no me banco que vos digas eso porque estás mintiendo. No hay espacio. Los rasgos autoritarios emergen en la calle en cualquier situación. Así que no hay que poner esto en sitios extraordinarios para caer en posiciones corporativas. Lo que estoy diciendo es que la gente bien cree tener el derecho de pegarle a tres tipos que representan una conducta periodística o una conducta de propaganda que en ejercicio de la libertad de expresión no deberían haber recibido ni un solo cachetazo, porque están haciendo el trabajo. Pero la gente bien entiende que hacen muy mal el trabajo y estaban en condiciones ellos por cantidad de pegarles. Como hizo Altieri en Pinamar y como ayer patotas de encapuchados, escuchá bien, en Malvinas Argentinas cuando vieron el auto de Telam que se pusieron las capuchas y les pegaron. 11:06. El ejercicio de la libertad tiene estos riesgos y las condenas siempre son parciales. Quien salió a cuestionar enérgicamente fue Abal Medina. Y está bien que lo haga. Yo no escuché tantas condenas y quiero decirle cuando los docentes de Santa Cruz fueron molidos a palos por una patota de Wocra en la provincia de la Presidenta. Hay algunas historias que se tutelan, se protegen. Otras se defienden. Nosotros comentamos todo. Porque esta es la realidad y en el contexto en el que vivimos. Ya venimos. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni CORPO. Periodismo. FM Moreno 90.1. Estación de radio.

realizábamos la entrevista con Olga, lo que había sucedido el año pasado en el Bachillerato Popular del Cañón, donde se preveía que iba a estar Olga Guzmán, pero luego por las decisiones administrativas no pudo estar presente ese día. Sí lo hizo vía telefónica, donde jóvenes de diferentes establecimientos de Moreno la escuchaban atentamente. Con la experiencia de vida, recuerdo esa premisa: nos violan todos los días, que apuntala su poesía en su escrito, como bien te lo señalaba, esta vez decido yo. Hablamos con Olga Guzmán en el día de ayer y nos decía lo siguiente. Significa un montón de cosas, significa reconocerme como tal, como persona, madurar, en sí, crecer. Y también, por otro lado, visibilizar las cuestiones de ámbitos carcelarios también es muy interesante. Y quebrar un poco la paranoia de la sociedad en sí, de mirar a los presos como delincuentes, como peligrosos. No lo estoy justificando, simplemente quiero que haya una mirada un poco más humana hacia los denominados delincuentes, ¿no? Y tener en cuenta que la cárcel hoy no es como se cuenta, no es color de rosa. En la cárcel se siguen lastimando gente, en la cárcel se sigue reprimiendo gente, y el día a día es súper difícil encarar hoy, porque es como decía hace rato, te dan a elegir o estudiar o trabajar, y de la única manera que la persona puede crecer es estudiando. Es una libertad real, porque te ayuda a repensar a cómo uno quiere decidir ser en la vida y crecer como persona. Así que sin el estudio uno está como que nulo y condicionado a ser siempre un esclavo de la sociedad o de la gente. Así que eso es todo. Y para mí es un honor estar hoy acá, y llegar hasta acá para mí es un logro, la verdad, que inesperado. ¿Qué significó la poesía para ti? Entendiendo todo lo vivido. La poesía, los dibujos, para mí significa la libertad. Significa liberarme en sí de esa angustia, liberarme del encierro en sí. Volar, escapar, olvidarme que estoy ahí adentro, encerrada entre cuatro paredes, así que trato de equilibrarme y de concentrarme y de desplazarme todo lo que siento. Para mí la poesía y la pintura es la libertad, es practicar la libertad en sí todos los días. Es la libertad. Y compartir, ¿no? Porque libertad, compartir, debatir, obviamente, ¿no? Eso es lo que uno hace cuando escribe, porque trata de comunicarse con el otro desde otra perspectiva, digamos, no personalmente, pero trata de... Cuando uno se pone a escribir desde ya, es porque quiere dialogar con los demás y quiere que ese relato llegue, traspase todo lo que tenga que ver muros o desde donde sea, pero es una manera de compartir. Recuerdo que el año pasado en Moreno se realizó una actividad en un bachillerato, en el Bachillerato Popular del Cañón, donde te pudimos escuchar por teléfono, y en aquella jornada los jóvenes estaban muy atentos. ¿A vos te pasa de tener contacto con eso que se provoca a través de tus escritos, de tus propias charlas? Porque lo que se producía era la palabra se liberaba, como bien lo señalaba. Sí, sí me toca, es más, soy re sensible, y es como que al estar tan encerrado tanto tiempo, es como que uno aprende también con los gestos, aprende a controlarse, ¿no? Entonces trato de controlarme a poder transmitir a quien me está escuchando lo que siento, porque si me quiebro en ese momento es como también quebrarnos todos. La cuestión es transmitir ahí lo que uno siente y compartir esos momentos, ¿sí? La verdad que me sentí muy, muy impotente en ese momento, porque no me llevaron. Yo estaba muy, muy preparada y estaba... Esperé tanto para que me dijeran que no, así que no, me quebré, pero en ese momento cuando hablé traté de estar lo más entera posible. La última, ¿qué te sucede cuando se habla de inseguridad, cuando se habla de más cárcel por parte de la sociedad? Uy, me da piel de gallina, porque digo que qué inconscientes somos, me incluyo, porque es como que no como que se sienten que como que estamos exentos de, no estamos exentos de, todos podemos, o no sabemos lo que nos es. El devenir es súper descontrolado en sí, más hoy en el control social que tenemos, ¿no? Y decir más cárceles, más encierro, o vamos a darle más años, o vamos a bajar la, vamos a poner la imputabilidad, digamos, de los, no. Eso a mí me da piel de gallina, porque tenemos que ver y mirar que las cárceles no resocializan, no ayuda para nada, al contrario, es como crear delincuentes, que encierran y marginan a los menores, los cagan a palo, y de ahí que hace que si yo te encierro y te pego los 3 años de tu vida, el día de mañana te largo para la sociedad, ¿qué daría? Entonces es como que ¿qué recibo y qué doy? Nada más eso. Bueno, ahí escuchábamos a Olga Guzmán hablando con nosotros y explicando sus sensaciones, lo que se genera a través de la poesía, lo que se generaba también en esa impotencia cuando se le negaba salir a charlas, por ejemplo lo que sucedía aquí el año pasado en Moreno, donde le generó angustia, pero se tuvo que poner fuerte para hablar por teléfono, pues sabía que había gente que estaba acompañando eso que estaba sucediendo en el momento, que es la poesía instalándose en otro lugar más allá de la cárcel. En el día de ayer pudimos escuchar a Alcira Darocchi, a Karina Germano, hablar sobre la importancia de este libro, esta vez decido yo. Libro que tuvo reconocimiento por parte de la legislatura porteña, pero que tiene reconocimiento social ya al tener circulación social. Es decir, en los establecimientos educativos se está tomando la lectura de Olga Guzmán, como de Camilo Vlahakis y tantos otros autores que escribieron desde las rejas. Recuerdo Pacurondo, por ejemplo, y su escritura. En el día de ayer, mucha alegría, por cierto, en el rostro de Olga, por lo que representaba. Esta instancia de lo que escribió durante 10 años de su vida en el complejo penitenciario número 4, unidad número 3 de Mujeres Ezeiza, se materializó en significación social. Y eso es lo que rescataba Olga Guzmán cuando hablaba con nosotros. Continuamos en Recorte Informativo diciéndote que sigas con nosotros, que te puedas comunicar, quieres con nosotros, al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Señores y señoritas, y vengo toda avergonzada. Señores y señoritas, vengo toda avergonzada a cantar este quinazo con mi voz desentonada. A cantar este quinazo con mi voz desentonada, señores y señoritas. Señores y señoritas, cascarita de totora. Señores y señoritas, cascarita de totora. Mi gentecita que traigo es bailarina y cantora. Mi gentecita que traigo es bailarina y cantora, señores y señoritas. Señores y señoritas, aquí les traigo un pescado. Señores y señoritas, aquí les traigo un pescado. Y si no me abren la puerta, aquí lo dejo botado. Que si no me abren la puerta, aquí lo dejo botado, señores y señoritas. Viva la noble compañía, cascarita de avellana. Viva la noble compañía, cascarita de avellana. Que si no me abren la puerta, me entro por la ventana. Que si no me abren la puerta, me entro por la ventana, señores y señoritas. Más de 15 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido en 25 de mayo? Los repudios, no hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte Informativo, transmitiendo otras verdades. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Scioli. Sí, sí, la página de la municipalidad está bien en algunos aspectos, sobre todo en la agenda, porque anuncian las actividades. Sí, está buena la página de la municipalidad. Sí, se actualiza permanentemente. 11:25 de la mañana, esto quedó para compartir con ustedes. Es un militante del Movimiento Evita. Sí, es Manuel Fernández. Que me parece, las notas las pasamos el viernes, entiendo yo. El viernes pasado, Cintia Medina puso al aire una entrevista que le pudimos realizar a Manuel. Vive en Cuartel Quinto. Conoce a esos pibes que están en las esquinas, consumiendo, y además de consumir, venden. Todo aquello que describió con tanta crudeza la concejal Mariel Fernández. Y dice lo que voy a leer a continuación, redactado por él. Los pibes son nuestros, la culpa no es de ellos. Sin lugar a dudas, Argentina, como otros países del llamado tercer mundo, Brasil, Venezuela, Bolivia, etc., son las nuevas economías emergentes a consecuencia de una apuesta constante de los nuevos gobiernos con políticas de desendeudamiento, industrialización e inclusión. Como sabemos, nuestro país ha sufrido grandes crisis a lo largo de la historia. La desaparición y muerte de los jóvenes en 1976. Todos ellos involucrados en el compromiso de mejorar la realidad del pueblo. En 1982, cuando los militares mandaron a chicos de 18 años sin experiencia a una guerra desigual en la que murieron más de 500 pibes. Los saqueos y la caja PAN de 1989 y los años 90, en medio del neoliberalismo, vendieron las empresas que generaban trabajo a millones de argentinos, y en 10 años murieron miles de niños en la absoluta miseria. Y el gobierno de ese entonces dio rienda suelta a la instalación de la droga en las villas miserias y los cordones del conurbano bonaerense como plan desestabilizador y destructor de la clase más humilde, la de los barrios bajos. Así, en medio de esta historia crecieron nuestros jóvenes, viendo a sus padres desocupados o trabajando 24 horas para darles de comer y garantizarles un porvenir. Son los hijos de la injusticia, de la indiferencia y de esta historia desigual escrita y hecha por los vencedores, los que nunca sufrieron hambre o una buena golpiza de parte de sus padres. Mientras en Europa y Estados Unidos el hambre, los suicidios y la edad jubilatoria se eleva a los 70 años, es moneda corriente. En Argentina, con sus dificultades, crece, y eso se ve en las calles, los días de cobro. Pero, lastimosamente, la plata también trae cosas feas. No todo está bien y las calles no huelen a perfume de rosas. porque el consumo de drogas aumentó y el narcotráfico está entre los 5 negocios más rentables de todo el mundo. Y las grandes empresas que funcionan como pulpos en todas partes del mundo son las autoras de blanquear el dinero de las drogas ilegales a través de empresas fantasmas, y las marcas líderes de droguerías son las encargadas de adulterar y comercializar en negro la falopa que consumen nuestros pibes. Haciendo un pequeño análisis, sabemos que 2 más 2 es igual a 4 y que droga más marginalidad es igual a negocio fácil para el narcotráfico, dejando un saldo alarmante de pibes vendedores y consumidores. Muertos por enfrentamientos con la policía o con otros grupos de consumidores vendedores en la provincia de Buenos Aires. Muchos de ellos, pibes buenos y humildes, que por consecuencias socioeconómicas se cruzaron con el peor enemigo de sus vidas, la falopa. Vale preguntarse, ¿es culpa de ellos lo que pasa en los barrios? ¿O es culpa de las empresas y los bancos que lavan dinero sucio para llevar a sus hijos a las mejores escuelas del barrio norte, para comprarse los mejores autos y curarse en los mejores hospitales? ¿Vale preguntarse eso para que ninguno de nuestros pibes esté preso por la ley o por la blanca? Porque nuestros pibes no son la causa de los problemas, sino la solución. Por nuestros pibes y por los barrios, condena social a las drogas. Esto lo redactó Emanuel Fernández, que vive en Cuartel Quinto, que conoce a los pibes que están en la esquina, matándose. Sí, en Barrio Norte es cierto, los funcionarios, o los que tienen dinero, la gente bien, lleva a los pibes a escuelas privilegiadas. Así se dice. Los funcionarios de acá también llevan a los pibes a escuelas privilegiadas. 11:30 de la mañana, ya venimos. Preguntas sin respuestas. Respuestas. ¿Qué sucede con la fumigación? Es sí. decir, el impacto en la salud es un impacto real, es concreto. ¿Qué es esto también por la falta de políticas de Estado? Sí, obvio. ¿Por qué? ¿Es solamente esto? No sé los casos concretos. Yo los casos concretos que conozco es que las fumigaciones que se hacen en el campo no tienen impacto sobre la salud. Supongamos que ha tenido impacto sobre la salud. Ahí nuevamente es el Estado el que tiene que limitar que no haya fumigaciones sobre casas o sobre familias. De la forma que se usan los agroquímicos y que están recomendados y han sido aprobados porque no tienen impacto sobre la salud. Ahora, yo no lo puedo asegurar tampoco, porque nadie puede asegurar que un medicamento que tomas o que el shampoo que usas para lavarte el pelo tampoco tenga impacto sobre la salud. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. ¿Escuchaste el programa de La Bordó el martes? ¿Compañeros de clase? No, a esa hora se me complica mucho. Estoy cocinando, la nena mira la tele. Sí, a mí me pasa lo mismo. Tendrían que cambiar el horario. Desde ahora, Compañeros de clase cambia de día y horario. Los sábados de 9 a 11, escuchá Compañeros de clase. Como siempre, por la 90.1, tu estación de compromiso. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir. Si... Acordate, sábado de 9 a 11, escuchá Compañeros de clase. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos

Silvio Rodríguez sabrá entender. Ayer por la noche en Ciudadela hubo otro accidente. Cuando digo otro accidente, me debería corregir. Las condiciones hacen que estos hechos se reproduzcan y entonces la pésima inversión o la desinversión genera todas las cuestiones que ustedes ya conocen. El punto más alto es la masacre de Once. Está en comunicación telefónica el compañero Reynoso. Reynoso, buen día, ¿cómo le va? Rubén Bustamante lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Muy bien. Y lo que ocurrió anoche se suma a una larga lista. ¿Y cuándo se para esto? Claro, bueno, efectivamente, es un eslabón más en esta cadena de precariedad en la que prestamos el servicio, ¿no? Bueno, y efectivamente, esto no, mientras se siga sosteniendo el mismo esquema perverso de funcionamiento de los ferrocarriles, vamos a seguir asistiendo a estos crímenes, porque nosotros no lo catalogamos como accidente, ¿no? Pues son cosas absolutamente previsibles. Si usted tiene una barrera que no funciona durante, en un lugar tan complicado como Ciudadela, y que no funciona durante dos o tres días por problemas de justamente de señalamiento, y que eso no excede el problema del accidente, ¿no? Ayer, dentro de este análisis que podemos hacer, Reynoso, el avance de la causa, lo vamos a poner así, ¿no? Con mucha precariedad, lo voy a decir esto, ¿no? El avance, claro, de la causa, porque no tengo la causa. Sí, no. Los efectos, no sé si ustedes tienen la causa, pero que Schiavi haya apuntado todo al maquinista. Decir que un error físico, psicológico, lo que sea. Pero además no responder, sino enviar por escrito. ¿Qué significa? Bueno, es justamente tratar de sostener un esquema de impunidad, es tratar de sostener una mentira total este esquema corrupto, ¿no? En donde se eluden las responsabilidades de Schiavi como funcionario, como él y tantos otros funcionarios, ¿no? Entonces hay una permanente y sistemática forma de tratar de cargar las culpas sobre el conductor que, como todos pudieron apreciar, quedó aferrado a los comandos hasta el último momento. Entonces esto justamente es la pretensión de mantener y tender un velo de impunidad sobre la causa. Pero bueno, nosotros lo que sí creemos es que la causa, si bien ha tenido avances, como puede ser la quita de la asociación y ahora la cárcel de Sevilla, ¿no? Tiene que ver no con las audacias del juez o a instancia del juez, sino porque hay un ambiente en la opinión pública que ha mantenido candente el problema y que, bueno, y que no le está dejando escapatoria, le está señalando claramente a los responsables, y esto es en función de la cobertura que le han dado los medios de prensa, como también la movilización de los familiares y nosotros también como trabajadores. A una semana del hecho de Once, del choque de Once, nosotros tuvimos una asamblea donde exigimos la cárcel a Siliano y a todos los responsables y el quite de la concesión de la restatización del servicio ferroviario. Bueno, eso fue una campaña, hubo miles de firmas en este sentido que nosotros las hicimos llegar al fiscal delegado junto con todas las pruebas que nosotros vinimos sosteniendo, las denuncias que nosotros vinimos sosteniendo desde el 2001 hasta estos días, ¿no? Entonces creo que hay una instancia de movilización popular que es la que está marcando la pauta de la causa, y yo creo que hay que seguir manteniéndola justamente hasta obtener la plena justicia. ¿Usted considera que hay una movilización popular constante? Yo creo que los familiares, nosotros mismos como trabajadores, hemos estado ahí sobre este hecho, y creo que de esta es la manera que se ha impedido que hasta hoy, hasta este momento, se ha impedido que se consagre la impunidad, ¿no? Es una lucha bastante importante la que hay que desarrollar, porque estamos peleando contra poderosos empresarios y funcionarios penales que ha posibilitado esto. Entonces, hay que seguir profundizando esta pelea, y hay que seguir profundizando estas denuncias y la movilización, ¿no? La detención y pérdida de su libertad de Cirilano, lo dijo bien usted, Reynoso, por lo menos nosotros en este programa lo hemos sostenido, y cárcel a todos los responsables. No obstante, no queda solo el Cirilano, ¿no? Por eso, nosotros decimos que hay un tríptico de corrupción, y primero que la corrupción mata, eso está claro, porque con lo que no fue el dinero de subsidio, que no fue la vía, eso fue en detrimento de la seguridad, y es lo que hace la precariedad del servicio. Así que la corrupción, así es que mata. Ahora, para que haya este esquema perverso de corrupción, se apoya este esquema en un tríptico, que es los empresarios, los funcionarios y los gremios, que miran también para otro lado, como la Fraternidad y la Unión Ferroviaria, ¿no? Bueno, que han aportado funcionarios también a este esquema corrupto. Bueno, ahí podemos decir, y por ahí coincide conmigo, el eje del mal. Usted habló de las tres patas, pero quería señalar lo siguiente: Cirilano, el que está detenido, es por obstrucción a la justicia, obstruir la investigación. Y lo que ustedes, vienen planteando, y lo que nosotros, no por lo que ustedes plantean, sino lo que nosotros creemos, que tienen que estar presos por la desinversión y por las muertes, no las últimas solamente, las 52 muertes, sino todas las muertes que ocurrieron porque cuando no llegó la guita a la vía se cobró vidas. Claro. ¿Sí? Sí, efectivamente, sí. Nosotros por eso decimos que hay que seguir profundizando la exigencia de justicia, ¿no? Y esto implica redoblar todos los esfuerzos. Y reitero que hoy se hayan logrado estos pequeños avances en este sentido, tiene que ver con un estado deliberativo de la opinión pública que ha posibilitado esto. Le hago la última pregunta, Reynoso. ¿Usted se imagina en una causa, usted o quien está escuchando esta nota, que la justicia lo convoca y usted manda un escrito y dice, ahí respondo? No, eso es algo totalmente irregular. ¿Sabe por qué es más irregular? ¿Sabe por qué es más irregular? Porque ya no es funcionario público, es un ciudadano de a pie. Claro, y aún cuando fuera, si es no funcionario, es un indagatorio. Pero claro, sí, claro. Hay una cantidad de elementos que surgen justamente de la misma indagatoria, y hay otras preguntas que hay que hacer que no se agotan, por supuesto, en un escrito. Nos preguntamos si Jaime también va a hacer exactamente lo mismo. Si va a responder que el viernes tiene que estar citado, si va a responder con un escrito. Eso ya consideramos que es sumamente irregular, y me parece que no tendría que ser avalado por el juez, por a mí, ¿no? Reynoso, muchas gracias. Le mando un abrazo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Esta cuestión de ayer a la tarde, un ciudadano de pie pero con cobertura, es que había, como siempre, como siempre existió, y como me parece se materializa, cobertura hasta donde se puede. Yo no voy a dejar de considerar que para muchos, primero, sacarle la concesión a TVA es un triunfo. Estoy comentando lo que para muchos es un avance. Que se lo den a Royo puede ser un retroceso, pero sacamos a Cirilano. Hasta hoy Royo no asumió el control. Los crímenes, todos los ocurridos, y no soy tan tonto de querer poner todos los crímenes llamados accidentes en una causa que está investigando la masacre de 52 personas y las secuelas en 700 personas, que ni vos ni yo sabemos qué secuelas. Podemos imaginar, pero no tenemos manera efectiva de decir esta es la secuela. Quedan así marcados para siempre. No existe posibilidad alguna desde esta radio, desde este programa. Los que tienen la posibilidad tampoco lo hacen porque se quedan en las 52 víctimas. La causa investiga eso, pero todo el desmantelamiento ferroviario, que es a contramano el desmantelamiento de la captura de ganancias extraordinarias por vínculos empresariales con los funcionarios políticos, de allí Jaime, y los que pasaron antes, pero nos toca analizar esto. Jaime va a presentar un escrito. O en todo caso, como es una indagatoria, verá qué condiciones existen para la indagatoria y si hay alguna señal óptima estará allí quien sigue ejerciendo política en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Y Schiavi, que había expresado después de la masacre que el número hubiese sido menor si el accidente, así lo dice el oficialismo, el gobierno, el accidente ocurría un día feriado. O lo que dijo Garré, que Lucas Menghini no tenía que estar ahí. Y el maquinista, siempre el maquinista. El trabajador. Porque la causa investiga la penalidad. Y creo que es el fiscal Delgado, más que el juez Bonadío, quien insiste en establecer en esa causa las culpabilidades. Si el estrago es estrago, ¿sí? Pero la complacencia o la permisividad del gobierno en no controlar el giro de fondos que hacían a la inversión para dar seguridad y convertir el tren en un derecho, se podría abrir otra causa por peculado. Y allí sí estaría Schiavi, Jaime y una lista, Luna, y una lista muy extensa que podría llegar hasta Julio De Vido. No se imaginen que esto pueda ocurrir. La señal es un símbolo. Es muy claro. Schiavi, un ciudadano de a pie, dijo, no me presento y envío un escrito. ¿Qué más hay que explicar? No hay contradicción. Es esto. Envío un escrito. No puedo pasar por alto la noticia, que un Sirigliano quedó en cana. Por eso el interés nuestro hoy con Fernando de hablar con algún compañero de línea, del trabajador, del ferrocarril, de ese que sabe si los trenes andan y cómo andan. Porque cárcel a todos los responsables. Entiendo a los que quieran festejar. Cárcel a todos los responsables. Y este Sirigliano que quedó detenido, amigo de Jaime, desde Córdoba, desde hace muchos años, que le pagó viajes a Jaime y todo aquello, que bueno, no importa, porque esto, ojalá exista una ley para blanquear estas cuestiones, sería bueno. Sería interesante. Fue detenido por obstrucción a la justicia, pero ayer ocurrió un hecho mucho más grave, que es cómo se detecta la quema de documentación en un predio que pertenece al Grupo Plaza. ¿Qué se quemó? Eso claramente no es obstrucción a la justicia. Es una prueba que, si la analiza Bonadío, es para meter en cana a todos los que son responsables de este enriquecimiento ilícito. Ah, ayer hubo un accidente. Uno más, así fue presentado, un accidente más. En Ciudadela. No funcionó la barrera, pasó el auto, vino el tren, murieron dos jóvenes mujeres que se incorporan a una larga lista de una concesión que no termina nunca. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Fernando está preparando un tema que no sé si será de Silvio o alguno para cerrar, porque lo cortamos a Silvio y culpa no sentimos, algún nivel de responsabilidad. Priorizamos la noticia y que pudimos ubicarlo a Reynoso, que está muy solicitado en los últimos días, y cortamos a Silvio Rodríguez. No dimos tanto los teléfonos en el día de hoy, es habitual, por lo menos miércoles y jueves. Un día de esto naturalizamos la competencia. Bueno, acá al lado de la radio, estamos en Saber 81. Al lado funciona la Asociación de Consumidores, de Usuarios y Consumidores en Defensa de Sus Derechos. Está llena la oficina. Hay un teléfono. Y María Bamangieri iba a charlar con nosotros, pero bueno, son muchas las personas que se acercan para hacer las consultas. Hablamos con la parte comercial, del área comercial de APSA. Y tanto la asociación como APSA coincidieron en lo siguiente. Que usted que está escuchando este programa y le llegó la factura de APSA y la bronca que tiene es algo más que líquida, porque el aumento es brutal, bestial, se tiene que presentar a APSA, que también sabemos que las oficinas están llenas. Está llena la oficina de APSA y están a las puteadas los usuarios. Todo esto lo hicimos en 7 minutos con Ochoa. Tiene que presentarse con la factura de mayo o la última factura, y entonces le van a cobrar el mes de junio, esta que le están reclamando con aumento, o el que llegó con aumento. APSA es una empresa estatal. El aumento lo dispuso la gobernación. No escuché críticas sobre esto o cuestionamientos, porque es un impacto al bolsillo. ¿Quién dispuso la medida? Fíjate cómo todos los caminos conducen a un solo lugar. ¿Quién dispuso la medida, que es una medida de no innovar? El doctor Arias, juez en lo contencioso administrativo número uno de La Plata, el mismo que charló con nosotros sobre la violación que ha hecho el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el intendente Bruera, de la Ley de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Recién el llamado, los dos llamados que hicimos, fueron para chequear esto. Hay una medida judicial que frena el aumentazo del agua de Scioli. Hasta que se resuelva la cuestión de fondo, los que son muy optimistas dicen que esta cuestión podría llevar 2 años. Lo que nosotros queremos decir es que en algún momento se va a tener que actualizar y que va a ser imprescindible en este esquema y en este sistema que se actualicen todas las tarifas. Cuando llegue eso, vendrá toda la catarata de críticas. ¿Cómo se actualizó? Es que no resiste a lo largo del tiempo un esquema así. Y aún los que critican desconociendo lo saben internamente. Que esto es una burbuja, tiene mucho artificial. Y hay que ver cómo se va desinflando la burbuja sin que genere un alto impacto. Pero todas las señales para este año han sido muy claras en la dirección de sintonía fina, comenzar a descomprimir algo que se construyó. Y que para algunos sectores ha sido muy productivo. Muy ventajoso. Y son más esos sectores productivos y ventajosos los que van a hacer los mayores reclamos y demandas. Porque no quieren de ninguna manera que se modifique el status quo o lo alcanzado hasta hoy. Si hay una medida judicial, reiteramos entonces, se presentan en las oficinas comerciales de APSA, que está a la vuelta, APSA, del Juzgado de Paz.